nombre es Jenny Sala, vocero parlamentario comunal nacional del estado de Liberia en el Eri. Vengo del Consejo Comunal de los Algarrobos. Hace vida en la comuna de Cerrita Paz Bolívar, ubicada en la parroquia Mesa Bolívar del municipio de Antonio Pinto, Salina del Cabo Liberal de Lerio. Hoy nos encontramos acá en el primer encuentro nacional del sistema de gobierno comunal para debatir sobre la propuesta de ley del Parlamento Comunal Nacional y de Ciudad Comunal. Estamos contentos de este reencuentro en medio de una pandemia, en medio de todo un escenario país que está realmente fuerte, pero aquí seguimos, rodilla en tierra, hombres y mujeres comprometidos con este proceso y con el voto de confianza que había en este pueblo. Estamos hoy generando y aportando desde todo lo que nacieron de las asambleas de ciudadanos y ciudadanas para poder entonces avanzar en lo que es la construcción de esas 200 ciudades comunales que tiene nuestro comandante Nicolás Maduro bajo la doctrina del comandante reciente de Chávez y de su madre. Mi número de teléfono es 0416-975-7702. Estamos en las redes sociales como yo instalo. Ahí compartimos con todos ustedes todos nuestros logros, nuestros avances, nuestro intercambio cultural necesario entre comunas, entre comuneros para avanzar en comunas.